Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Garber, les hago compañía hasta las 12 del mediodía. Si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, tienen que hacerlo llamándonos al 4789-9014. 47 89-90-14. Y empezamos este programa del jueves 10 de febrero invocando a un ángel y recibiendo su guía y su conexión. Y viene a nosotros el ángel del conocimiento. Estamos ante un ángel que puede iluminarnos el sendero del conocimiento, mostrarnos con sencillez la forma en que debemos estudiar, leer o formarnos en una especialidad. Él nos ayuda a decidir una carrera, a encontrar la información necesaria para evaluar nuestro futuro intelectual. El conocimiento se nutre de la voluntad de aprender, de la necesidad de saber. Eso forjará nuestro conocimiento. Cuanto más leamos, más conoceremos. Este es el ángel al cual debemos acudir cuando vamos a prepararnos para rendir un examen. Si después de haber estudiado y preparado conscientemente una materia, nuestros nervios nos juegan una mala pasada y creemos que no nos podremos acordar de nada, Él acudirá a nosotros permitiéndonos conectarnos con el saber que existe dentro nuestro. Pero también puede ayudarnos a encontrar el conocimiento en algún tema en especial cuando nos falte. Nos facilitará el camino para el aprendizaje, para la investigación y para todo lo que nos enriquezca intelectualmente. Para pedir su ayuda, podemos decir: a través de mi fe, invoco al ángel del conocimiento para que acuda en mi ayuda o en la ayuda de quien quiero guiar en este momento, facilitándome la fluidez de saber para concretar, y ahí mencionamos la situación. Gracias, ángel, sé que estás a mi lado y el conocimiento fluirá. Encomendados así, se abrirán las compuertas de nuestra mente y saldremos airosos del tema. Y ahora le vamos a pedir a nuestro ángel que nos dé una señal, un mensaje. Aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría. Y ya verás. Y este ángel del conocimiento no solamente nos puede ayudar a conocer o a sacar hacia afuera y a mejorar nuestra vida en nuestro conocimiento, sino también nos puede ayudar a conocernos a nosotros mismos, a encontrar esos valores, a encontrar esos regalos del cielo, a encontrar esos dones que hay en nosotros y que muchas veces ni siquiera escuchamos o prestamos atención. Conocer, aprender, saber, poder manifestarnos, poder poner en práctica el conocimiento, poder encontrar una carrera, poder saber qué es lo mejor para mi desarrollo, para el desarrollo de mis seres queridos. Bueno, este ángel del conocimiento tiene una amplia percepción sobre nosotros, sabe, nos conoce y nos ayuda a conocer lo que sería mejor para nosotros, muchas veces tenés que armar un currículum para un trabajo, tenés que hacer algo en especial. Y bueno, te quedas como trabado, como que no sabes qué poner, como que perdiste hasta el conocimiento de tus virtudes y de las cosas buenas para vos. Antes invoca al ángel del conocimiento y ahí vas a ver cómo podés tranquilamente armar tu currículum, mostrar lo que sabés y también sacar afuera tus mejores valores, ¿eh? El ángel del conocimiento, cuando nuestros hijos están para dar exámenes, enviarlos con ellos, ahora que todos los chicos dan exámenes en febrero, no más en marzo, bueno, que este mes los chicos puedan aprender, que se puedan consustanciar con el aprendizaje, con el conocimiento. Nos va a ayudar siempre, siempre a que el conocimiento forme parte de nuestra vida. También cuando estamos aprendiendo algo nuevo, o como siempre digo, no tenerle miedo a los desafíos nuevos que nos tocan vivir. Hay mucha gente que me dice, no, yo no escribo mails, ni me puedo conectar con vos a través de los mails, porque, bueno, no sé, no aprendí, no puedo, no sé y no voy a saber. Y es un error grandísimo. Todos nosotros tenemos la capacidad de aprender. No nacimos sabiendo, entonces vamos sabiendo a medida que vamos intentando aprender. Gente que a mí me ha dicho, no, yo no sé ni prender la computadora, hoy se conecta conmigo a través de emails, hemos hecho videoconferencias, y bueno, y va creciendo en esto, y no tenía ni conocimientos básicos de esto. Así que el ángel del conocimiento te puede ayudar para que te animes a emprender un conocimiento nuevo, a emprender una tarea nueva, a aprender a cocinar, a hacer algo que vos por ahí no sepas. Entonces, pidiéndole ayuda a este ángel del conocimiento, vamos a poder abrir todos esos caminos que tenemos ganas y nos quedamos trabados. Y muchas veces en la vida sentimos que, bueno, que no nos han ayudado, o que no hemos sabido o no hemos podido hacer alguna cosa porque los demás tienen la culpa o no nos han dejado crecer. Y yo siempre digo que el ángel del conocimiento te puede ayudar a que ese camino que vos crees cerrado, ese camino que vos crees que por culpa de otros no pudiste abrir, si tenés la voluntad, lo puedas hacer ahora. Les voy a contar un cuento que está en Ángeles a tu alrededor. Este es el tercer libro que edité. No el que escribí, porque escribí muchos más, pero que edité es el tercero. Que nos habla de eso, ¿no? De conocer cuáles son nuestros límites y darnos cuenta que a veces las palabras de los otros, lo que hace que los otros, a lo que le echamos la culpa, no pude hacer tal cosa porque no me dejaron, no me ayudaron, no me apoyaron, significa que por ahí vos tampoco tuviste la verdadera voluntad y el verdadero empeño para hacerlo. El cuento dice así. Una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia y había llegado el momento en que se sentía lista para entregarse a la disciplina que le ayudaría a convertir su aflicción en profesión. Deseaba llegar a ser primera bailarina y quería comprobar si poseía las dotes necesarias. De manera que cuando llegó a su ciudad una gran compañía de ballet, fue a los camarines luego de una función y logró hablar con el director. «Quisiera llegar a ser una gran bailarina», le dijo, «pero no sé si tengo el talento que hace falta». El maestro le dijo, «dame una demostración». Transcurridos apenas 5 minutos, la interrumpió, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. «No, no tiene usted condiciones». La joven llegó a su casa con el corazón desgarrado, arrojó las zapatillas de baile en un armario y no volvió a calzarlas nunca más. Se casó, tuvo 3 hijos y cuando se hicieron un poco mayores, tomó un empleo de cajera en un supermercado. Años después, asistió a una función de ballet y a la salida se topó con el viejo director, que ya era octogenario, y ella le recordó la charla que habían tenido años antes. Le mostró las fotografías de sus hijos y le comentó de su trabajo en el supermercado. Y luego agregó, «Hay algo que nunca he terminado de entender. ¿Cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía condiciones de bailarina?» «Ah, apenas la miré cuando usted bailó delante de mí», le dije lo que siempre le digo a todas. «Pero esto es imperdonable», exclamó ella. «Arruinó mi vida, pude haber llegado a ser primera bailarina». «No, no lo creo», repuso el viejo maestro. «Si hubieras tenido las dotes necesarias y una verdadera vocación para bailar, no habías prestado ninguna atención a lo que yo te dije. No hubieras parado hasta llegar a cumplir tu sueño». Este es un cuento popular de autor desconocido. Las excusas son producto de la falta de actitud, de la ausencia de voluntad y la falta de fe en vos mismo. Es hora de recomenzar. Cada paso será un éxito porque estarás seguro de lo que quieras hacer. Vamos, persevera. Mantente firme en tus convicciones y así podrás seguir en tu camino. Y si a esto le agregas la ayuda del ángel del conocimiento, es indudable, innegable que tu camino será mucho, pero mucho más luminoso desde ese mismo momento en adelante. ¿Por qué? Porque vas a tener un ángel que te conoce, que sabe tu conocimiento hasta dónde puede llegar y te va a ir mostrando tus caminos. Pero la voluntad y la actitud tenés que ponerla vos. Sos vos quien debe lograr avanzar en ese camino. No estás muerto y ya no podés hacer nada. Tenés todo por delante. No importa los años que haga que dejaste atrás tus proyectos. No importa, siempre es el momento justo para empezar. Y te decía que hoy estás tan vivo como hace años atrás y hoy es tu momento. Y hoy, si escuchás este programa, es porque el ángel del conocimiento te quiere dar esa fuerza para estar seguro del camino que tenés que tomar en tu vida, en tu trabajo y en tus sueños. Bueno, yo les quiero contar que este sábado tenemos un taller muy especial, como cada sábado, hecho con el mismo amor de cada sábado, donde vamos a trabajar y hablar de las oraciones sanadoras tradicionales de distintas religiones. Pero van a ser oraciones no solamente sanadoras, van a ser de protección, van a ser de prosperidad. Vamos a ver algunas oraciones de la cultura celta, de los esenios, de distintas religiones y de distintas creencias en realidad, donde vamos a poder invocar a la prosperidad, la salud, el bienestar, el trabajo, la protección, con oraciones, muchas de ellas son transmitidas de generación en generación, muchas de ellas son oraciones que, bueno, no son muchas ahora, por suerte está más abierto el tema y hay mucha gente que las puede tener, pero la realidad es que vos puedas tenerlas todas juntas. Y hay oraciones que, bueno, que tengo la suerte de tener y que las puedo transmitir. Entonces, este sábado 12 de febrero a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, oraciones de protección, sanación y prosperidad de distintas creencias. Vamos a ver cómo se protegen, cómo invocan, cómo se sanan en distintas creencias. Vamos a poder comprenderlas y utilizarlas. Así que yo te espero el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Vos pensás que siempre estamos tratando de transmitir elementos, herramientas para vivir mejor, para ayudar a los nuestros. Y durante febrero los talleres tienen un costo de 40 pesos. Así que con esos talleres, como siempre, nos estás ayudando a este espacio, a seguir en este espacio. Vos te convertís al venir a nuestros talleres en un sponsor de este programa. Bueno, Kika de Tigre para vos va, ya te digo, el ángel de la misericordia. Y él te dice, aquí estoy, déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Mirta de Becar, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Lucy de Pilar, el ángel de la fe. Y él te dice, aquí estoy, es el camino correcto, sigue en él, de mi mano el éxito es seguro, Dios quiere lo mejor para ti. Teresita Godoy, Tere, te mando un beso enorme y para vos va el ángel de los milagros. Y él te dice, aquí estoy, traigo luz y claridad, verás cómo todo se pone en orden, verás el éxito en esta situación, vívelo con entusiasmo. Alicia de San Justo, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy, acudo a tu llamado. Tu fe es profunda, tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría que todo estará en orden y armonía. Beatriz de José Cepaz, para vos el ángel del coraje. Y él te dice, aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras, no dudes en seguirlas, la luz de Dios está en ella. Estela de Olivos y su familia, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, no postergues más tus decisiones, es tiempo de actuar, tienes el poder de cambiar tu vida, tienes el poder de la oración. Para Roberto de Olivos, el ángel de la sanación,